¡Hey! Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Pincha o Revienta Podcast, episodio número 5. Hoy es 17 de marzo de 2016 y yo soy Gotzon Arrien, retransmitiendo, hablando al aparato desde Gauteguizarteaga, desde el corazón de Urdaibai, una zona preciosa, maravillosa, aquí en el norte, en Vizcaya, en el norte, según por donde lo mires, porque si me escucháis desde Finlandia, estoy muy al sur. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal han ido todos estos 10 días desde la última vez que estuve con vosotros? Espero que bien, allá desde donde me escuchéis, desde... Hay quien me escucha haciendo deporte, corriendo, ¿no? O caminando. Otros me escuchan desde el coche, otros desde el ordenador. Incluso mi amigo John, que me escucha desde el trabajo, como he comentado en otras ocasiones. Pues bien, nada, estoy contento, feliz de estar aquí otra vez. Como ya os adelanté en el episodio 4, este episodio 5 va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque he estado tan liado y soy tan desastre que no he conseguido grabar conversación ninguna con cómicos, ¿eh? Así que este episodio va a ser un poco diferente. Pero bueno, pero vamos allá. Empiezo pues dando las gracias, como siempre, al protagonista del episodio previo, del episodio 4, a José Andrés, ese monstruo de la comedia de Campo de Criptana, de Ciudad Real, que yo no sabía que Campo de Criptana, sí que había oído ese nombre, pero yo pensaba que estaba más al sur. El Criptana ese me mandaba a Andalucía, pero nada, está en Ciudad Real, es manchego. Muchas gracias, José Andrés, por esa lección que nos diste de comedia en general. Eres un todoterreno y así lo comprobamos. Un tío que va a hacer un cortometraje, ha hecho musicales, hace chirigotas en su pueblo, hace comedia, hace improvisación en Gran Vía, en Madrid. Os recomiendo ir a ver este espectáculo. Yo tuve la ocasión de degustarlo durante unos minutos en La Bañeza. Este espectáculo de improvisación que hace José Andrés con Salomón y Carlos Ramos, Corta el Cable Rojo, os lo recomiendo. Yo tengo ganas de ir a Madrid, si voy a Madrid, espero pasar por ahí para ver el espectáculo completo, me quedé con ganas de más. ¿Qué más? Pues como siempre, saludo a mis escuchantes, como siempre a Luis Rubio de Logroño, a Tony Increíble de Barcelona, a mi amigo Chechi del Prat de Llobregat, a Jordi Díez, su colega, locutor del programa Plan B, de esa emisora local en el Prat de Llobregat, los cuales me han hecho algo de promo por allá, les envié un audio vacilando un poquito con el tema catalán, el tema vasco. De cómo el Athletic de Bilbao, mi equipo del alma, por mi sangre corre sangre rojiblanca, le metió un 4-0 a este Barcelona que está arrasando. ¿Quién le ha metido un 4-0 al Barça, a este Barça de Luis Enrique? ¡El Athletic! ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡Somos los mejores! Ey, Dios mío, en otras ocasiones nos han dado zascazo en toda la boca, por supuesto, nos han metido muchísimos goles en esas finales de Copa que hemos jugado en Liga, etcétera, pero por favor, dejadme regodearme con ese 4-0 que les metimos en San Mamés a Leo Messi y su cuadrilla. ¡Sí! 4-0. Sigo con los saludos. Gori, de Pucela, saluditos. Claro que sí. Ya te dije que algún día hablaremos para que nos cuentes un poquito de qué va ALG Management, representación de cómicos, actores y demás. Asa, Magoberto, de Irún, saluditos. Y también en esta ocasión a Miguel Ángel Chiribella, más conocido en el circuito de comedia como Chiri, cómico, amiguete, de Valencia. Que dice que me escucha y que le interesa muchísimo este podcast. Pues ¿por qué? Pues porque hablamos de nuestras cosas y normal que te interese, Chiri. Gracias por escuchar, gracias por dejarme en aquella ocasión pasar una noche en tu casa, con motivo de mi participación en el concurso de monólogos de la Sala Ópera de Valencia. Estuve ahí en casa de Chiri, qué gran anfitrión, me preparó un arroz negro, delicioso. Conocí a su mujer, a sus niños, a su padre, que es maravilloso. El padre de Chiri, que también se llama Miguel, es genial. Qué tío, macho. ¿Qué más? También gracias. Gracias a Iván de Boca Beats, y Boca Beats y Juan de Encomediados, pues, por promocionar este podcast desde su página. Oye, dado que ha sido una simbiosis, ¿no? Dado que en el episodio 4 con José Andrés, pues estuvimos hablando 5 o 10 minutos de Boca Beats y de Encomediados, pues ellos han tenido el voy a decir un palabra guapo, han tenido la displicencia. No sé si existe esa palabra, ¿no? La displicencia. Bueno, es igual. Tuvieron el detalle, ¿no? De hablar, de promocionar desde su página de Facebook este podcast, Pincha o Revienta. Gracias. El otro día, hace unos días, publiqué una entrada en el blog de Pincha o Revienta, pinchaorrevienta.com, por si os interesa entrar y mirar lo que hay allí, de qué va este podcast, quién soy yo, qué es lo que hago, mis motivaciones. Publiqué una entrada y me inventé una palabra para definir a los oyentes, escuchantes de este podcast, que era Pincha o Revienters. Un poco presuntuoso, ¿verdad? En plan, los Believers de Justin Bieber. Pincha o Revienters. Pues sí, oye, pues claro, claro que sí. De aquí a la eternidad. Tengo que comentar también que el episodio 4, el de José Andrés, fue el más escuchado hasta la fecha. También tengo que decir que no es fácil cuantificar esto de los oyentes en los podcasts. Mira que estoy investigando, que he mirado mil sitios en internet acerca de esto, pero claro, el problema es que hay varias. Tú colocas tu podcast sobre todo en iTunes, en iTunes, que es donde tiene que estar, donde están el 99% de los podcasts, y de ahí lo puedes, tengo un déficit de vocabulario, me estoy dando cuenta con esto del podcast. En la cabeza tengo lo que quiero decir, pero no encuentro las palabras muchas veces. Desde iTunes se puede trasladar, digamos, a otras plataformas para Android, ¿no? Pues hay diferentes plataformas como son iVoox, Spreaker, Stitcher. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, hay gente que lo escucha en streaming, no se lo descarga, hay gente que se lo descarga, hay gente que lo escucha un poquito, hay gente que lo escucha el podcast entero. Entonces, todo esto lo tienes que recopilar y hacerte una idea. Entonces he llegado a la conclusión de que somos entre 75 y 100 oyentes, escuchantes. Lo cual para mí es un exitazo, aunque parezca una mierda, ¿no? En términos de audiencia radiofónica. Bueno, esto tampoco es radio, esto es prácticamente como radio, pero bueno, es un concepto diferente. Para mí es un exitazo, aunque parezcan pocos oyentes, porque no sé, yo me imagino una sala con 75 personas escuchándome en silencio y mira, se me hace el culo pesicola, tío. Es lo que a todo cómico le gustaría tener, por lo menos a todo cómico de mi nivel, este nivel de regional, de segunda división, Porque claro, si eres Goyo Jiménez, o eres Leo Harlem, eres Vaquero, eres Iñaki Urrutia, eres Flippy Queque, o alguno de estos, claro, si tú vas a... estás programado en un teatro y no hay más que 75 personas, pues es una puta mierda, ¿no? Pero bueno, para una sala yo creo que está muy bien. Estamos en esta sala, que podría ser la sala virtual de Pincha o Revienta Podcast, ¿sabed? Que aunque estéis solos escuchando esto, hay otras 75 personas, más o menos, aproximado, que también lo están escuchando en algún momento. ¿Qué más cosas? Tenemos un amigo, un nuevo amigo, ¿no? En esto que supone el feedback, ¿no? Los comentarios que me hacéis a través de Facebook, sobre todo, ¿no? Que yo creo que es la manera más fácil, es la manera que habéis encontrado de comunicaros conmigo. Me saluda Julio Alejandro Lloret, al cual no conozco personalmente, ¿no? Simplemente, pues, por Facebook, ¿no? Me da la enhorabuena por el podcast y hace un comentario, nos recomienda. A cuenta de la petición que hice, el llamamiento que hice para que la gente nos recomendara libros sobre técnica de stand-up, que fue una reclamación, una consulta que me hizo Asa Magoberto, nos recomienda un libro del cual ya hemos hablado, ¿no? Que es el manual del cómico novato de Miguel Lago. Gargajo en la garganta. ya está, tragao. ¿Lo habéis degustado? Venga, os invito. Manual del cómico novato de Miguel Lago, ¿no? Que viene bien certificar que este libro, pues mira, hay otra persona más, como es Julio, que a la cual parece un libro útil. ¿Qué más? A ver, podemos hacer, hagamos un resumen, ¿no?, de lo que ha sido este, una valoración por mi parte de lo que ha sido este podcast hasta la fecha con este quinto capítulo. Creo que ha ido de menos a más. Creo que es obvio, ¿no? Empecé y creo que el factor que ha hecho que vaya de menos a más, modestia aparte, creo que soy yo. Considero que todos los cuatro personajes a los que, con los que he charlado, ¿no?, empezando por el capítulo 1 con Quique Biguri, en el 2 Eva Cabezas, en el 3 Roberto Chapu y en el 4 José Andrés, considero que todos tienen contenido, es decir, todos tienen una trayectoria y todos tienen historias que contar. Y creo que empecé con el programa, con el episodio 1 de Quique, un poco renqueante, pues porque esto es un medio nuevo para mí, en el cual cada vez me encuentro más cómodo y que tiene un punto de enganche también, es un poquito como los monólogos. Hoy venía para acá. Os tengo que decir que estoy hablando en mi... Yo trabajo, ¿no?, en una jornada partida. Tengo 2 horas al mediodía que las utilizo para... Normalmente para comer rápidamente. Cuando no tengo nada por delante, echo una cabezada, pero si no, pues o bien ensayo texto o escribo un poco, o ahora con esto del podcast, pues me pongo a hablar. Hay muchas ocasiones en las que grabo cosas, hablo sin más y eso es... Esas grabaciones quedan ahí, no salen a la luz. Pero bueno, lo dicho, que esto tiene un punto de enganche y aprovecho estos mediodías para hacer esto del podcast. Me enrollo tanto que ya no sé por dónde voy. Pues nada, eso, que creo que hemos ido de menos a más. En ese primer capítulo con Quique yo estaba bastante perdido, no supe llevar a Quique, porque Quique es un poco como un potro salvaje. Él empieza a hablar, y claro, si yo no le llevo por donde quiero ir, pues la cosa se puede ramificar y bifurcar y trifurcar y terminar liando un poco al oyente. Pero de todas maneras creo que hubo buenas perlas de Quique. Luego ya con Eva Cabezas fue la cosa mejor. Creo que ya entramos más en profundidad en lo que es el stand-up comedy, el monologueo. Con Roberto Chapu también. Con Roberto Chapu yo creo que fue una conversación interesante, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Únicamente grabamos, creo que fue una grabación de 40, 40 y pocos minutos. Yo creo que otros 10 minutillos más se me quedaron cosas en el tintero. Ese es el resumen. Y ya con José Andrés, pues entusiasmado, feliz, porque hablamos de muchísimas cosas. Nos dio un montón de información. Y se nota que este tío, aparte de ser un enamorado de su profesión, un gran profesional, no tengo la necesidad de hacerle la pelota, pero es lo que me transmitió, porque es un tío que está en... procura tener... está todo el rato en mejora continua, ¿no? El tío, con lo inquieto que es, ya lo dijo, no puede estar quieto, está intentando mejorar y me encantó aquello que decía de esa autocrítica que tenemos que tener los cómicos, ¿no? Y si podemos, lo que hemos hecho en 5 minutos, si podemos hacerlo en 3 e incorporar después 2 minutos nuevos con otro material, si podemos contar lo mismo en 3 minutos que en 5, pues hay que hacerlo. Y bueno, nos dejó muchísimas perlas, José Andrés. Muchas gracias, tío. Lo dicho, como he dicho al principio, este episodio va a ser... Está siendo ya diferente porque no hay cómico, estoy únicamente yo delante de mi mesa de mezclas, delante de mi grabadora, aquí en el sótano de mi casa. Me río porque, no sé, estoy dando como una imagen de un poco... como, esto es underground total, claro, estoy en un sótano, pues underground. ¡Qué gracia! ¡Sigamos! Eso, que es un capítulo diferente. ¿Por qué? Pues porque he estado muy liado. He tenido 3 bolos programados para esta semana que ha pasado, la semana que, el 10 de marzo, jueves, estuve actuando en Logroño. Bueno, vamos paso a paso. El jueves 10 de marzo estuve actuando en Logroño, en la sala, en el pub Lorca de Logroño, regentado por Vicente. Y fue un bolo, una actuación, para mí, muy buena, redonda. Subidón de adrenalina, funcionó todo o casi todo. Toqué el cielo. Esa sensación, los que estéis escuchando y os dediquéis a esto o medio dediquéis a esto como yo, sabéis esa sensación de cuando algo funciona, eso que sientes ahí arriba, que tienes a la gente en la mano. Puede ser un sentimiento egoísta o incluso narcisista, pero es que al final redunda en el beneficio de todos, ese egoísmo, ¿no? ¡Ah! Fue una maravilla. Tengo que destacar del Pub Lorca de Vicente, que es un local. Vicente ha hecho un trabajo buenísimo aquí. Lleva ya no sé cuántos años lleva programando comedia. Lo hace durante en determinada parte del año, que es ahora, en febrero, creo que es enero, febrero, marzo, me parece. Programa comedia. Y durante estos años ha hecho un trabajo buenísimo. Yo lo llamaría de educación hacia la gente, hacia el público que se acerca a ver los monólogos. Porque te pone la musiquita para entrar y automáticamente la gente se sienta, se calla y no se mueve hasta que termina el monólogo o esa primera parte de monólogo. No se mueve nadie, no se oye una voz, y es una premisa indispensable para que esto del stand-up funcione. Si con esta premisa no eres capaz de arrancar risas, míratelo. Porque es difícil no triunfar en el Lorca de esta manera. Además, un público receptivo, con ganas de reírse. De verdad que terminé muy feliz, contento, unas sensaciones súper buenas, súper positivas. Inflado como un pollo, el ego arriba, se me salía. Y luego, además, después al terminar la actuación, estuve ahí en la trastienda con Vicente. Vicente es un tío majo, pero luego tiene otra cosa. Que es sincero, o sea, te mira a los ojos y te dice la verdad, que no está reñido con el ser amable, para nada. Lo que yo había considerado una actuación redonda, pues mira, sus ojos no lo fue tanto, pues porque me hizo una apreciación, y es verdad, al final te das cuenta de que es verdad, que fue de menos a más. Quiero decir, que me costó un pelín entrar, esos primeros minutos, ¿no? Y se lo agradezco, le agradezco a Vicente este comentario porque es lo que necesitamos al final nosotros, ¿no? Lo fácil es que te den la palmadita o darla tú cuando vas a ver a un cómico. Lo fácil es dar la palmadita, oh, muy bien, qué maravilla. Pero, ¿qué pasa, no? Si estás venga a recibir palmaditas, no avanzas. Te instalas en esa comodidad y dices, buah, lo que estoy haciendo ya está bien hecho, así que ni me preocupo de mejorarlo. Y estuvimos, entramos un poquito en detalle en por qué ese principio de mis monólogos no consiguen enganchar desde el primer minuto. Y puede ser, digamos, a la conclusión de que podría ser por mi fisonomía también. Hay cómicos que ya, por su manera de moverse, por su manera de mirar, por su manera de sonreír o por su físico, ya consiguen esa conexión, esa empatía con el público desde el minuto cero, sin ni siquiera decir nada. Y en ese aspecto a mí puede que me cueste entrar un poco más. Yo esto lo había notado. De hecho, para esta actuación de Logroño había cambiado un poco el orden de mi rutina y coloqué al principio de mi actuación, digamos que un bloque de los que yo considero potentes dentro de mi rutina, ¿no? Pero no se trata, no es la temática, no es el colocar algo más potente o no. Es, no sé, tiene que haber otra manera de, no sé, me lo tengo que currar, me lo tengo que mirar, ¿eh? Esto es algo a mejorar. Mira, y viene bien tener a alguien que te diga esto, ¿eh? porque si no, yo me hubiese ido para mi casa pensando que fue una actuación redonda, que para mí quedé muy satisfecho, pero siempre hay cosas que mejorar. Y mira, esta es una, tengo que mejorar esa entrada. Me conocí allí al portero del equipo de balonmano de Logroño, el Naturhaus, es el equipo, que yo no tengo ni idea de balonmano, macho. Y resulta que el equipo de Logroño, el Naturhaus, es el segundo mejor equipo de la máxima categoría, detrás del Barça. Total, que llegué al pub, ¿no? Pues eso, tres cuartos de hora antes, ¿no? Pues para ver la atmósfera que se respira, ¿no? Para estar con Vicente, para ver la gente que está por ahí. Cosas, ¿no? Que a mí me gusta hacer antes de empezar una actuación para entrar ya un poquito aclimatado. Bueno, iba a entrar y coincidí en la entrada con un grupo de gente joven, 30 y pocos años, creo. Y había un chico que era súper alto, como 2 metros, un gigante, que me dejó pasar por delante suyo en euskera. Y además parece que me conocía. Supongo que me vería en el cartel y identificó mi cara. Y me dijo, aurrera, gochón. Y adelante, gochón, ¿no? Y digo, coño, hombre, un vasquito, que tampoco es difícil, ¿no? Logroño está, nada, está pegado a Euskadi. Y nada, estuvimos hablando un momento, me contó que era de Irún, tal, pero no me mencionó, no me dijo nada de que jugaba balonmano ni de que fuese el portero titular de este equipazo. Total, que luego ya estuve maquinando, ¿no? El meterme con él un poco al inicio del monólogo, ¿no? Esos minutos al principio en los que yo, ¿no? Pues intentas interactúas con la gente que está más cerca del escenario, les preguntas su nombre, qué hacen allí, pues sueltas las 4 tonterías para ir conectando con el público, ¿no? Y él, que estaba un poquito más alejado, pues hice el comentario de cómo coincidí con un vasco en la puerta, un gigante, ¿no? Y me dirigí a él, le dije, ¿qué? De Irún, ¿verdad? Y tal, y guipuzcoano, ¿no? Y quería entrar en el tema de Guipúzcoa-Vizcaya, ¿no? Yo soy vizcaíno, en esa rivalidad que tenemos, bueno, algo que me sirviera para generar algún chiste. Total, joder, que el hombre estaba tan cortado, cohibido, no me decía nada. Digo, joder, pues nada, lo voy a dejar en paz, no voy a apretar, no me gusta incomodar a nadie, ¿no? Y bueno, y luego me he dado, al hacer la pausa, ¿no? La pausa en medio, el intermedio, ¿no? Una pareja me dijo, oye, ¿sabes que este chico es el portero del equipo de balonmano? Joder, ni puta idea, macho. Y nada, después del bolo estuve hablando con él, muy majo, Gurutz Aginagalde, me dijo que tiene un hermano que juega, que su hermano, no recuerdo su nombre, ay, me tengo que poner las pilas en esto del balonmano. Y fíjate que yo vengo de un deporte minoritario o secundario, como es el básquet, ¿no? Pero tampoco, me encanta el fútbol. El básquet, pero no puedes saber de todos los deportes, ¿eh? Y mira, el balonmano, a partir, mira, el hecho de haber conocido a Gurutz me va a hacer mirar un poquito más el balonmano en esas páginas de los diarios deportivos. Me dijo que tenía un hermano que juega en la selección nacional, que juega de pivote y que debe ser muy bueno. Supongo que es Aginagalde, evidentemente, pero no recuerdo su nombre. Bueno, sin más, anécdota. A esta actuación, a este bolo de Logroño, ya fui con un dolor considerable de garganta. Estaba tomando ibuprofeno, lo cual me camuflaba el dolor. Lo achacaba a cansancio, porque hemos tenido una semana revuelta con mi hija, la pequeña, la de 9 meses, es que, mira, le damos biberón, ¿eh? Mi mujer, como es autónomo, pues ya a los 4 meses tuvo que dejar de dar teta y le damos biberón. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos turnamos, ¿no? Una noche cada uno al lado de la cría, ¿no? Y pues eso, hace un par de tomas a la noche y ahí estás con el biberón preparado. Y mira, me tocaron 2 de las noches que me tocaba a mí, pues fueron un poco horribles, ¿no? Y bueno, achacaba ese dolor de garganta a... ¿Cómo me enrollo? No sé por qué os cuento esto del biberón y la cría. A los que tenéis críos, supongo que os hará gracia. Os sentiréis identificados. Y achacaba este dolor de garganta a ese cansancio, ¿no? Pero no, me estaba entrando una infección de garganta que te cagas. Bueno, como digo, ya el jueves fui con ese dolorcillo, camuflado por el ibuprofeno. El viernes descanso, no tuve nada. Y el sábado tenía dos sesiones, tenía dos actuaciones. Una a la tarde, a las seis, creo que empecé a las 6:30, 7 de la tarde. Era una actuación para una celebración, una reunión, una comida de mujeres que celebraban el 8 de marzo. Ay, igual me equivoco. Bueno, no sé qué día de marzo ha sido el Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, esta es una agrupación, ¿no?, que hace actividades a lo largo del año. Chicas, mujeres, desde veintitantos hasta en aquella mesa, yo creo que había tres o cuatro que tenían 80 o más años. Bueno, era una actuación para ellas, ¿no? Lo que yo en principio pensé que iba a ser una actuación en una sala cerrada, no fue así. Era en el propio bar, la propia cafetería, que era abierta. Aparte de esta celebración, de esta comida, de estas chicas, había gente en otra mesa que estaban viendo un partido de pelota vasca. Pelota a mano, muy popular aquí en Euskadi. Había también varias parejas con niños y había ya más gente, algunas personas en la barra tomando algo. Aquello pintaba fatal para un monólogo. Y de hecho así fue, ¿no? Cuando llegué, estas chicas, estas mujeres estaban celebrando, pues como tiene que ser, ¿no? En una comida tú tomas copas, te lo pasas bien. Y en ese momento estaban cantando, bailando, karaoke, ¿no? Estaban dejando ahí la garganta con el micrófono que luego yo iba a usar para hacer el monólogo. Micrófono por el cual no se escuchaba una puta mierda. Se escuchaba fatal. Dios mío, bueno, aquella fue una primera señal, ¿no? Y bueno, yo de hecho al dueño le dije, mira, estoy viendo que esto puede ser... Me tenía que haber retirado, según vi aquel panorama, me tenía que haber retirado seguido. Pero bueno, siempre te queda esa... En tu cabeza dices, no, vamos a sacar esto adelante, seguro que hay alguna posibilidad de que esto vuelva a ser un reventón como lo fue en Logroño y venga, lo voy a sacar, es un reto más, etcétera, etcétera. Cosas que piensas, pero que luego no ocurren. Y de hecho, pues le comenté a la persona que me contrató, al dueño del bar, le dije, mira, estoy viendo que la cosa aquí puede que no funcione, entonces mira, según vaya viendo las reacciones, etcétera, puede que en vez de tirar, va a ser muy difícil mantener la atención de la gente durante una hora, hora y cuarto que yo puedo estar. Entonces, mira, si veo que la cosa no va bien, lo corto, hago media hora, 40 minutos, te cobro la mitad y tan amigos. Y así quedamos. No me volví a preocupar por el micrófono, pero es que es esencial. En lo nuestro, un buen audio es básico. Aparte, bueno, ya otra cantidad de cosas, ¿no? Distracciones, ¿no? Gente que entra, que sale, etcétera, que puede, estos también son detalles muy importantes, pero el detalle número uno es el audio. Si no se te escucha bien, es muy difícil. O sea, o haces un slapstick en plan el tricicle y no dices ni mu y haces una rutina de cine cómico o estás muerto. Y es lo que ocurrió, muerto, nada, salí allí de primeras. Es que fueron varios factores. No quiero que suenen como excusas, pero bueno, os quiero relatar para esto, para que veáis la diferencia, ¿no?, de un bolo a otro. Del bolo de Logroño, un bolo anunciado por Facebook, carteles en la calle, carteles en el bar para la clientela habitual. Un bolo donde la gente sabe que hay actuación, que hay monólogo, saben lo que es un monólogo y lo que supone. Si tú vas a un monólogo, tienes que estar sentadito, callado y escuchando. Que no te gusta, te callas, esperas a la pausa en medio para levantarte y pirarte, En contraste con este otro bolo. El que estoy relatando ahora mismo. Bueno, estaban las chicas que habían estado muy contentas y felices hasta que yo llegué. Claro, esa es otra. Claro, de repente tú estás celebrando, te has tomado tus dos, tres, cuatro copas, estás cantando karaoke, bailando, y de repente tienes que frenar en seco para sentarte, callarte y escuchar a un gilipollas que no conoces del cual yo no sé si tenían noticia. Quiero decir, yo no sé si el dueño del bar, la persona que me contrató, les había dicho a estas señoritas, a estas mujeres, que iban a tener un monólogo. Yo no sé si ellas habían pedido una actuación, un monólogo. Yo creo que va más por el otro lado. Yo creo que este, el dueño, el que me contrató, dijo, bueno, pues va a haber esta comida y yo les voy a aportar esta diversión, digamos. Pero claro, esta diversión necesita unas condiciones que no, que este sitio y a esta hora no reunía. Habían estado cantando, bailando, claro, frena en seco para empezar a escucharme a mí, escucharme mal por ese micro, que se escuchaba fatal. Aparte, esas personas eran dos, tres parejas de gente, estaban en sus 50 o así, que estaban viendo un partido de pelota a mano, de pelota vasca, de los importantes, digamos. Era un partido de parejas y se enfrentaban los dos mejores pelotaris que hay ahora mismo, que pueden ser Martín Edirujo y Aymar Olaizola. Claro, tuvimos que apagar la tele para que me hicieran caso a mí. Eso no les sentó nada bien. Eso fue otro hándicap. Luego, aparte, las parejas que estaban con niños, pues como si yo no estuviera, ¿no? Oían, yo creo que oirían ruido. ¡Hola, tal! Yo soy Gotsonarri, tal. Pero ni puto caso. Bueno, pues en esas condiciones empecé a interactuar, intentar sacar risas de alguna manera, incluso haciendo mención a la situación, ¿no? A que ese no es esta situación no era la mejor para hacer un monólogo de cómo me estaban mirando con cara de perro la gente que había estado viendo el deporte en la televisión, de cómo algunas de ellas ni siquiera me miraban. Había alguna de las señoras mayores que estaban mirando a su café, a mí no me miraban, yo no sé si le daba vergüenza o qué. Bueno, lo intenté durante, no sé, 15 minutos, no creo que llegué a los 20 minutos. Y visto el percal, pues mira, ya educadamente les dije, mira, pues hay situaciones en las que no se puede, no pasa nada. Yo no quiero, no quería seguir haciendo, hacerlo pasar, o sea, no quería seguir haciéndoles pasar un mal rato, porque yo creo que lo estaban pasando mal. Y el que peor lo estaba pasando era yo, ¿eh? Entonces, educadamente, le dije, mira, tal, hasta otro día, tal, y mira, seguid pasándolo bien, feliz día de la mujer, etcétera, etcétera. Y me dirigí al dueño del bar, a la persona que me había contratado, y le dije, pues mira, ya has visto lo que hay, ¿no? La gente no me hace ni caso, no te voy a cobrar nada. Estaba cerca de mi casa, tengo que decirlo, eran 10-15 minutos en coche. Le dije, no te voy a cobrar nada, pues porque no sé, no tengo la cara como, joder, ¿qué le vas a cobrar por 15 minutos? ¿50 euros? Pues no, mira, no me parecía. Pero lo solté con la esperanza de que él dijera, no, hombre, no, toma esto o tal, ¿no? Que tampoco es por la pasta, pero tengo que decir que esto me jodió. Ver, joder, no sé, tío. Hay gente que contrata monólogos cuando en realidad, no sé, pues no saben lo que es, no saben lo que esto conlleva, no. Pero bueno, lo dejo ahí, corramos un tupido velo. Tampoco tiene por qué ser culpa de nadie, aunque en este caso sí lo fue. Agarré una mala hostia considerable, porque estas cosas no me gustan, porque esto fue un pinchazo en toda regla. Porque venía de haber triunfado en Logroño, porque pensé que iba a ser capaz de sacar adelante este bolo también. Y no lo fui. Y probablemente pues habrá cómicos por ahí que seguro que son capaces de sacar un bolo de este tipo adelante. Y yo no fui capaz. No sé si, mira, es algo que me podéis comentar. ¿Consideráis que tiré la toalla muy rápido? ¿Qué es lo que podía haber hecho en ese, ¿no? En esa situación? ¿Qué hubieseis hecho vosotros, ¿no? Mira, es algo que me podéis comentar, ¿eh? A través del Facebook, Twitter, por donde queráis. Voy a recordar un poco esto del Twitter, del Facebook. En Facebook buscad Pincha o Revienta. Puede que muchos o la mayoría de los que me escuchéis ya le habréis dado a me gusta en la página. Podéis escribirme por ahí. Podéis entrar al blog, que es pinchaorrevienta.com. También podéis buscarme en Twitter, que estoy como pinchaorrevienta. Bueno, por cualquiera de estas vías. Incluso tengo un email que no sé ni para qué lo tengo, porque porque con la facilidad que nos da el comunicarnos por Facebook y por todos esos medios, ¿no? Pues el tener un email, bueno, pues está también, pinchaorrevienta@gmail.com. Comentadme, ¿qué hubieseis hecho en esta situación? Bueno, yo me sentí derrotado, ¿eh? Pues eso, lo que conlleva un pinchazo, ese luto, ¿no? Pero luto que tuve ocasión de quitar, ¿no? Rápidamente, porque a la noche tenía otra actuación. Esto ya era en Guernica, en el Bar Zeppelin, un garito legendario para mí, un garito donde he pasado muchísimas horas. Y era un bolo al que le tenía ganas. A este bolo iba con mi compadre Johnny Prohibido, y así fue, y lo pasamos genial, porque esta actuación estaba enmarcada dentro de la semana que se llama aquí Lekuek, que es una semana en la que los bares de Guernica, los establecimientos organizan pues una serie de conciertos. No sé si llevan 2, 3, 4 años haciendo esta historia. No me implico mucho, porque es que tengo un déficit tremendo en estos grupos que traen, que son grupos indies, underground, son grupos DJs, etcétera. Yo esto no lo controlo y nunca me he interesado demasiado, pero reconozco que le dan un ambientazo durante toda la semana, un ambientazo nocturno al pueblo que está muy bien. Bueno, pues el Bar Zeppelin decidió, en vez de programar todo conciertos, pues decidió darnos esta oportunidad a Johnny Prohibido y a mí de entretener ahí a la gente. Era un bolo con todas las trazas de pintaba muy bien, y de hecho así fue a medias, porque ahora comentaré lo que ocurrió. Arranqué yo esa primera mitad, el garito estaba hasta arriba de gente. Empezamos con retraso. El empezar con retraso también conlleva que la gente pues tome más, ¿no? Tome más de todo, se ponga más cachonda, digamos, y hubo un ambiente muy canalla y muy guapo, diferente a cualquiera de los ambientes que haya podido yo degustar actuando, haciendo monólogos, porque era un ambiente, como he dicho, canalla, guapo. Me gustó mucho. La gente encima, muy, muy cerquita del escenario, estaban todos apretujados. Y tengo que reconocer que mi parte fue muy bien, funcionó muy bien. Fue diferente a lo de Logroño, porque aquí la gente pues ya te hacía, ya te digo, dada la hora que era y lo tomaos, que estaban algunos y algunas, pues la gente hacía comentarios a los chistes, tal, tú contestabas. Me gustó, fue diferente y estuvo muy bien. Luego en la segunda mitad pues salió Johnny Prohibido. Y tengo que decir, yo ya se lo dije, tengo que decir que no estuvo brillante en esos inicios de monólogo, estuvo un poco falto de ritmo, tengo que decir también que Johnny Prohibido es un tipo que tiene un talento grandísimo. Hemos hecho unos cuantos bolos juntos y yo es que casi todos me parto la caja y tiene un talento especial, yo se lo digo. Yo creo que él no se lo cree. Tiene que ordenar esa cabeza y ser un poco más regular en esto. Esto ya lo hablo yo con él continuamente, pero pues, a lo mejor diciéndolo por aquí me hace algo de caso. No sé si escuchará este capítulo. Si lo hace, Johnny, ponte las pilas, tío. Ponte las pilas. No quiero ir yo aquí de guay ni de experto, pero es lo que veo, tío. Y creo que es bueno que yo te diga esto, ¿eh? No te voy a dar palmaditas en la espalda por nada. Empezó falto de ritmo, como digo. No era un bolo habitual, una actuación como suele ser normal en él. Que mira, este es uno de los que ya por su manera de moverse, de caminar, su aspecto, consigue risas sin hablar, desde el segundo cero. Bueno, pues esta no fue la noche, y luego ya terminó de joderle el bolo pues una chica que hizo un comentario acerca, bueno, pues pues como ya sabéis todos, pues en los monólogos hablamos de todo, muchas, y mira, Johnny y yo pues normalmente pues tenemos partes del monólogo en donde nos ponemos a parir a nosotros mismos, que creo que es muy importante, esencial, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos dando caña a todo el mundo, hombres, mujeres, animales, objetos y cosas, a todo. Bueno, pues en esta parte del monólogo donde Johnny estaba hablando de chicas, de mujeres, pues saltó una chica, una mujer, y hizo un comentario, dijo, yo no, ya no recuerdo bien, pero bueno, como diciendo, ¿qué pasa? Todo va a ser malo acerca de las mujeres y tal, y se generó un momento muy violento. Johnny estuvo muy brillante en ese momento porque le dijo, a ver, con toda la educación del mundo, le dijo, señorita, cuando he estado hablando, poniéndome a parir a mí mismo, a mi persona, no me has dicho que pare. No me has dicho, no, joder, no sigas por ahí, joder, que te vas a hacer daño, ¿no? ¿Sabes? Pero cuando ya empezó cuando ella se sintió, en cierta manera, aludida, ahí es cuando saltó, ¿no? Y tampoco, joder con el gargajo, lo siento. Esto es pincha, revienta, gargajos. Tampoco es cuestión de hacer, de poner a parir ahora a esta hija de la gran puta que le jodió el bolo a mi colega. Pero es verdad, o sea, si tú tienes reparo o tienes, o eres sensible a determinados temas y lo sabes, a lo mejor ir a un monólogo no es lo mejor que puedas hacer. A lo mejor, digo yo. Lo dicho, es humor. Hay que reírse de todo. No vale reírte de los demás y cuando te toca a ti llamar la atención al monologuista. Y bueno, pues de ahí ya no llevaba un bolo brillante. Yo creo que esto terminó de matar a Johnny Prohibido. Y esto no gusta. A pesar de yo haber disfrutado muchísimo en mi parte, tú quieres que un bolo salga redondo por todas partes y que tu colega, tu compadre de bolos, esté feliz y contento. Y este no fue el caso. Bueno, no pasa nada. Esto es pincha o revienta, el título del programa. Pues un día pinchas y otro lo revientas. ¿Qué más iba a contar? Estaba pendiente de hacer una llamada, es la primera vez que voy a intentar esto, conectar el móvil a... Está conectado el móvil a la mesa de mezclas y yo tengo pendiente una llamada a un cómico que se llama Luciano Mendoza, Lucy. No sé si lo conocéis. Él es de Extremadura, reside en Valencia ahora mismo. A Lucy Mendoza lo conocí en La Bañeza, en el concurso de 2015, eso es, sería febrero 2015, en el concurso La Bañeza, el concurso organizado por La Risa Va por Barrios, el concurso organizado por Ramón Guamá y San Benito, Sandra, pues mira, tuve la suerte de que me escogieron mi texto y de poder actuar ahí dos fines de semana en un teatro petao. Y mira, allí conocí a Lucy Mendoza porque viajamos desde Bilbao hasta La Bañeza, que está en León, son unas cuantas horas, hicimos ese viaje juntos porque él había actuado en Santander y Ramón Guamá me dijo, oye, mira, ya que tú vienes para acá también, estáis cerquita, recoges a Lucy, por favor, y venís los dos juntos. Pues así lo hicimos. Bueno, Lucy se acercó a Bilbao, quedamos en Bilbao y tiramos para acá. Y bueno, conocí a todo un personaje y gran cómico. Fueron dos fines de semana los que coincidimos. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me cayó genial este tío. Coincidimos además, somos más o menos de la misma edad. No sé si él es un año más joven que yo. Bueno, tenemos muchas cosas en común. Él tiene un crío, hace comedia. Su comedia puede que no sea... tiene dos partes bien diferenciadas en su acto. Creo que es así. Creo que tiene una primera mitad. Digo creo porque es lo que hacía en ese momento. A lo mejor ahora ha variado un poco el tema. Pero creo que en esa primera mitad hace lo que es stand-up como tal, como lo que entendemos por stand-up, por monólogo, ¿no? Y tiene una segunda mitad en la que se transforma en Mario Vaquerizo. Yo reconozco que cuando antes de conocer en persona a Luciano, a Lucy, pensé mal. Dije, ¿qué coño es esta puede ser esta imitación, ¿no? De que tiene que ver esto con el stand-up, que, no sé, sin, por puto desconocimiento, ignorancia, ya hice un juicio de valor sobre la actuación de Lucy Mendoza. Y luego también tengo que reconocer que al verlo en directo me sorprendió muchísimo, me encantó. Estuvo genial, súper divertido. Además de hacer una actuación en sí, ¿no? En lo que fue el concurso, también formó parte de ese grupo de presentadores que suele tener Ramón Guama siempre en este concurso. Siempre tiene colaboradores para presentar el concurso. Lucy fue uno de ellos y me pareció de lo mejorcito de la gala, la verdad. Y luego, pues eso, que hicimos muy buenas migas. Entonces, ayer estuve chateando con él, me dijo que iba a estar de viaje hacia Lugo, porque este es un hombre que, pues eso, es un cómico de carretera, es un profesional de esto. Y estoy marcando su teléfono. Y me dijo que le llamara cuando quisiera. Y esto va a ser un poquito experimental, porque yo no sé cómo va a funcionar la llamada a través de la mesa de mezclas. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver. Oh, sí que suena. A ver qué nos cuenta, Lucy. Muy buenas, caballero. ¿Cómo estás? Joder, ¿cómo suenas, tío? ¿Dónde te has metido en el culo de alguien? ¿Qué es eso? Estoy en varios culos porque estoy en un autobús. ¿Por dónde? Te escucho medio bien, pero bueno, ya te comenté ayer por ¿ahora? Sí, a ver. ¿Ahora mejor? ¡Oh, muchísimo mejor! Has salido de ese culo en el que estabas metido, tío. Claro, no, he quitado el manos libres. Teníamos el manos libres, pero se ve que es peor, ¿sabes? Las manos libres están bien para otras cosas, pero... Oye, pues nada, estaba grabando el capítulo, el episodio 5 de este mi podcast y ¿sí? He hablado ya un ratito largo, voy como 45 minutos hablando, ¿no? Porque en esta ocasión no he tenido un cómico al que entrevistar, con el que charlar, porque está muy liado. Bueno, tú si escuchas el capítulo cuando lo ponga en marcha, esta tarde o mañana ya te pondrás en antecedentes. Y había hablado de ti, de cómo nos conocimos y de cómo estabas viajando hacia Lugo. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer un monólogo ahí a Lugo, a una sala que hay en Lugo. Ajá. Y bueno, ya sabes que llevo, tú lo sabes, la audiencia no, sabes que llevo el show este que voy invitando a Mario Vaquerizo. Eso parte. Lo he comentado. Sí, ahí vamos, llevamos, ¿sabes? Porque ya parece que tengo doble personalidad. Yo llevo 2 años haciéndolo, que me lo quería quitar de encima y no hay manera. Hartándome de café cacao todos los días. Aclárame una cosa que estaba un poco en duda. Creo que en tu acto, en tu show, ¿no? Tienes como dos partes diferenciadas, ¿no? Una primera mitad donde haces stand-up o monólogo, tal y como lo conocemos, y esa segunda parte que ya eres Mario, ¿no? Soy Mario, sí, que no deja de ser un stand-up también, en un personaje metido, porque... Bueno, tú lo has visto y al fin y al cabo es stand-up, pero imitando a un personaje. Ajá. Lo que pasa es que tiene la finalización esta del café cacao, que es un número que hago yo, que es una parodia. Espectacular. Estaba hablando que yo antes de conocernos, antes de ver tu pues la manera en la que trabajas, tenía mis dudas. Decía, ¿qué es esto de Mario Vaque? Sí, fue así, macho, es la verdad. Y luego reconozco que cuando lo vi, flipé, me encantó. La gente en aquel teatro de La Bañeza reventaba de risa. Recuerdo. Y yo también, tío. Y aparte de eso, tienes muchas habilidades como improvisador también. Gracias, ni pollas, hombre. Cojones. Me gusta. Claro, tío, te dije, este podcast es de andar por casa, no nos escucha demasiada gente de momento. Bueno, a lo mejor si decimos que está Lucy Mendoza aquí, de repente este capítulo va a tener una audiencia de la hostia. Lo, Lo cierto es que me siento muy a gusto en un escenario cuando no tengo guión. O sea, estoy súper, súper a gusto. No es que no esté a gusto haciendo un stand-up, que entiendo que se tiene que llevar guión, claro. Igual me pierdes porque estoy en un túnel. Tranqui, ¿sabes? Tranqui. Tú sigues. Si te pierdo, te voy a volver a llamar y yo seguiré hablando. Vale. Pero me siento muy a gusto cuando no llevo guión, cuando solo está la gente. De hecho, este año me acerqué a la Bañeza también, que no tenía que ir, y fui y no iba a salir. Al final me dijo Ramón, sal un minutito o dos, y al final salí cuatro veces, ¿sabes? Porque no puedo evitar. Me supera. Y luego la variedad esta de hacerlo de Mario, bueno, como tú hubieras dicho, la primera parte es stand-up puro. Ajá. Pero era por hacer algo diferente, porque a mí dentro del humor pues me gustan varias facetas, no solo la del stand-up, que quizá es la forma más fácil a lo mejor de hacer las cosas tú solo, ¿no? Ajá. De ganarte la vida tú solo es más fácil ir uno que ir tres o cuatro, ¿no? Sí. Y el estándar es una variedad cómoda en la que los cómicos nos sentimos cómicos, vamos solos, estamos tal, pero a mí me gustan otras variedades del humor, como la parodia, pero la parodia bien hecha, ¿eh? Sí. Que genera satudas luego, ¿eh? Cuando digo lo de Mario Vaquerizo, genera satudas, y dice, bueno, pero esto que sí. hay gente que dice que viene aquí un travesti, y, claro, dice Mario Vaquerizo, bueno, pues puede ser perfectamente, ¿no? Un travesti aquí hacer una burlesque o qué, y genera dudas, pero al final... Yo recuerdo un comentario que me hiciste en ese viaje que hicimos de Bilbao a La Bañeza, sí, ¿te acuerdas? Qué viaje, no me voy a olvidar nunca, qué cortados chavos allí en un parque. Qué risa, me reí muchísimo contigo. Sí. Me comentabas cómo mucha gente creía que tú eras gay y... Sí, y me enseñaste el escudo del Atlético de Madrid que llevas en el brazo, que no es nada gay, sí. Tío. Nada. Es lo menos gay, es lo menos gay que puede haber. Que pueden ver nunca, sí. Es lo menos, sí, sí. Pues sí se lo creen y muchas veces me lo preguntan. Me tiran los trastos y las mujeres me tratan como un gay, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, me sometean, me yeah. Como si yo no sintiera las cosas, ¿sabes? Como si fueses de piedra. Y de piedras como te pones, ¿no? Sí, además es curioso el trato que recibo. Pues, tú has visto la primera parte que voy ahí con mi americana y tal. Sí. Y es curioso el trato que recibo cuando voy de una manera, cuando voy de la otra, ¿sabes? Cuando voy en la primera parte, bueno, un trato más distante y tal, pero cuando salgo de Mario, bueno, me abraza, me toca, me fotos, tal. Diciendo, este es gay, este no hace nada. Ahí es cuando, que ya... ni siquiera Mario gay, ¿no? Pero bueno. Y ahí es cuando Mario crece un poquito. Sí, crece todo un poquito. Oye. Me cuenta que llevo unas mallas de licra. Tampoco puedo crecer mucho la cosa, sí. Oye, cuando terminemos yo voy a recomendar que te vean, si a alguien le coincide cerca de su casa el espectáculo de Lucy Mendoza, que vaya a verlo, que no se va a arrepentir. Una cosa, ¿cuántos años llevas tú en esto? Pues en esto, vamos a ver, profesionalmente lo que es dedicándome exclusivamente a esto, llevo 3 años y pico, pero bueno, haciendo monólogos, haciendo comedia, llevo muchísimos años, lo que pasa que lo he alternado siempre con un negocio que yo tenía, ¿sabes? Lo que pasa que llega un momento que te tienes que decantar un poco ya a una cosa o la otra. Sí, porque tú tenías un bar en Extremadura, ¿no? Tenía un bar en Extremadura, claro, lo llevé 17 años y desde ahí sí salía a algunos sitios, pero de Extremadura, no salía mucho fuera, hacía cosas en Canal Extremadura, estuve en El Rey de la Comedia hace 9 años ya, creo que hace en Televisión Española. Ah, sí, es verdad. Estuve, que fui finalista del casting, o sea, yo en esto llevo toda la vida, lo que pasa que al principio no es como un hobby, ¿sabes? En realidad siempre es un hobby, porque a día de hoy me gano la vida con ellos, yo y mi familia, sí. Y sigue siendo un hobby, ¿sabes? Sí. Y claro, eso es... y social, sí. Es lo bonito. Es muy importante, es muy importante, joder, que lo sigas considerando hobby o, claro. O algo que te gusta hacer, eso es maravilloso, eso es, qué potra tiene el macho. Sí, tío, yo creo que si lo veo como un trabajo me agobio. Claro. Lo veo, pero esto cuesta, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo hice la primera actuación con 17 años para el instituto y tengo 41 ahora y hace 3 y pico que me dedico solo a esto. O sea que es una carrera muy larga. Sí, es sí, muy sí. complicado. Sí. Vivir de esto solamente es muy, muy, muy difícil, más como está... los tiempos, los días. Ajá. Y dejaste el bar en Extremadura y te moviste para Valencia, ¿verdad? Me moví para Valencia, sí. Con un niño de 7 meses, una mujer más grande. De 9. Sí, de 9. Sí, pero nos trasladamos a Valencia porque en Extremadura, quieras que no... no es que esté limitado para estas cosas que también se hacen, pero está tan lejos de todo, no, claro. No tiene la continuidad que tiene una ciudad como Valencia, por ejemplo, no pueda tener Madrid o incluso Bilbao, sí. Barcelona, sí. Extremadura, las capitales que son Badajoz, Cáceres, Mérida son chiquititas y, sí. y no puedes tener esa continuidad que necesitas para poder hacerlo profesión. Sí, entendido. Y oye, Valencia era una opción buenísima. Ya, sí. Estás ahí con tu amiga Patri Espejo. Que sí, también... y Patricia Espejo, qué buena es. Sí. Las primeras que conocí, Patricia Espejo y Diego Barea, son talentos puros valencianos. No tengo el gusto de conocer a Diego, pero a Patricia sí, que también la conocí en La Bañeza, sí, que participamos juntos y nos clasificamos juntos para la final. Sí, señor, así es. Sí. Pues Diego Barea es un talento, pero además para todo, para el humor, para la música. Ahora ha hecho un corto y tiene 27 años. Es muy joven. A ver, sí, que quiero decir que no lo conozco personalmente, sí conozco un poquito su trayectoria, eso sí. Sí, pero, además, y si os ha movido un grande en todos los sentidos, se os ha movido... En todos los sentidos, que es Miki de Kai, que también se ha ido para Valencia. ¿Qué pasa en Valencia últimamente con el humor? Ahí está, que parece una falla el tío. Cabrón. Me mata. Qué cabrón. Pues un placer tenerlo allí, porque es un tío de puta madre, tío. Una persona excelente y... Muy majete, no lo veo mucho, pero hemos coincidido un par de veces por allí ya y... Muy bien, muy bajo. Sí. Yo me alegro mucho. Yo le suelo cuando cuelga fotos en Facebook del Club de la Comedia, de todos sí, esos... Qué envidia me da. Le digo, qué envidia me das, cabrón. Además, es envidia, es envidia cochina. Pero... Me dice, sí, de la mala. Dice, sí. 1.200 personas anoche. Yo, vete a cagar. Yo 20. Yo 20 en una hamburguesería. Vaya, tera. El tío calentando la leche de los cafés. No está pasando nunca. Está actuando y empieza a calentar la leche de los cafés. Que suena eso, que parece que... Joder, acabo de contar una anécdota. Es que he tenido excepcionalmente, yo no tengo muchos bolos, pero esta semana pasada tuve 3 y uno de ellos fue fallido, que fue en plan eso. Bueno, ya, si escuchas este episodio en uno de tus viajes, te pones al día. Oye, pues... Oye, pues poco más. ¿Has cuantificado alguna vez? Porque tú, por lo que veo en Facebook, todos los fines de semana tienes bolo. 1, 2 o 3. ¿No? Sí, toda la semana, sí, bueno, es un poco la meta, ¿no? Sí. Yo tengo una meta, tengo que tener ahí por lo menos 7, 8 bolos al mes, hay que tener. Claro, para tirar para adelante. Sacar un sueldete. Y la verdad que muy bien, muy contento porque todas las semanas estoy teniendo 2, 3. Genial. He logrado actuar mucho en Valencia, que era muy difícil. Ajá. Porque, bueno, pues porque hay mucho nivel y, sí. y era complicado. Yo era nuevo allí, ahora he conseguido hacer el circuito Café Teatro, que es una pasada. Ajá. El circuito Café Teatro de Valencia es algo que les recomiendo a todos los cómicos que intenten hacerlo, porque es una pasada de circuito. Y actúo mucho más ahora en Valencia, por lo que, claro, me tengo que desplazar menos. Ajá. Y estoy súper contento. Y luego, bueno, pues por el resto de España, ya sabes que me muevo con Ramón Gomán, La Risa Va por Barrio. Sí, sí. Y ahí ando. Estos bolos de Lugo, de León de Mañana, estos son de Ramón. Qué, Qué bueno. Oye, ¿has contado alguna vez los kilómetros que haces en un año? ¿Tienes idea? Pues no. La verdad que es algo que no me he parado nunca a contar, macho. Es súper curioso, lo tendría que hacer. Puede ser una barbaridad, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, son 800 Buah. Pico. Buah. Y claro, luego tengo que volver a casa, ¿sabes? Claro. Ya por lo que te queda, le da la vuelta al globo, al planeta por detrás. Sí, pero me encanta, ¿eh? Sí. O sea, si no fuera porque voy jodido del lumbago, lo que yo hice la semana pasada, que estuve, hice Palencia, Salamanca, Madrid, y la noche de antes estaba en urgencias pinchándome. ¿Qué dices? Voltaren. Sí. Sí, estás jodido. En Voltaren, por el lumbago, que lo tengo jodido. Ya. Yeah. Tengo una hernia discal ahí. Ah. Y el del dolor, pues me fui a pinchar, pues, si no aguantaba sentado, ¿sabes? Seguro que no te dolía, seguro que no te dolió cuando Juan Farán metió el penalti, ¿verdad? No, madre mía, qué momento, ¿verdad? Qué sufrimiento, ¿eh? Qué mal lo pasé. Pero está es vuestro sino sufrir un poquito, joder. Siempre, ¿eh? Pero esto, ¿ves? Ha cambiado. Hace unos años hubiéramos perdido esa tarta. Seguro, ¿sabes? Seguro. Seguro, la mentalidad. Sí. Torres cuando fue a tirar el quinto, digo, lo falla seguro. Ya. Por la mala suerte que tiene el chaval, digo, lo falla. Sí. Y mira, la mentalidad. Pero... La mentalidad de que todo se puede. Todo sí, se señor. Puede, amigo Gocho. Ahí tiene mucho que ver el señor Cholo Simeone. Que, no, claro, que nunca ha sido santo de mi devoción, porque en su día le pegó un pisotón a Julen Guerrero. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero... Hombre, claro que me acuerdo, pero perfectamente. Es que le metió el taco... En el fondo del córner le metió el taco del taco. Me cago en día. Y además mala leche, además le pisó... Sí, no, como a la hostia, como lo que tiene. Sí, le pisó a posta, pero es así, el Cholo hay que... Y ha cambiado... el espíritu de un equipo que era perdedor y ahora se ven ganadores. Lo ganaron o no, pero por lo menos salen creyendo que pueden ganar. Mucho, mucho mérito. Que es como hay que salir de casa cada día. Sí, señor. Oye, pues poquito más, ya llevo una hora de grabación, que más o menos es lo que solemos grabar. Decirte vale. que tengo muchísimas ganas de verte, de tomarme algo, de si puede ser verte actuar. Que no quiero volver a dormir contigo en la misma habitación en la puta vida porque roncas. Pero mira que va a hablar, tío. Y encima roncas en vasco, que es el doble de fuerte. Tú parecías una Harley Davidson al ralentí, macho. Por favor. La segunda noche ni subí a dormir por no irte. Qué bien. Tengo muchas ganas de verte, amigo. Sí, señor, sí, señor. Lo pasamos si genial. Coincidimos por ahí o sale algún bolito por ahí por el norte que no he estado nunca, y, macho. Joder. Tierra, ¿qué pasa? Ya, no, eso te iba a comentar. Cuando estabas hablando de Valencia. Cuando estabas hablando de Valencia y del circuito Café Teatro y tal, te iba a decir que es un déficit que tenemos en Bilbao. No hay un circuito como tal. Sí hay locales que programan, claro. Tal, pero fíjate una ciudad como es Bilbao, tío, que es claro, una ciudad potente. Le metimos un 4-0 al Barça, o sea, pocos pueden hacer eso. Yo no sé cómo puedes verte 4-0 al Barça y no tener un circuito de Café Teatro. Es verdad. No entiendo, es mucho más difícil lo primero. Pero yo creo que porque nadie se ha puesto a hacerlo. Ya. No, porque te iban a decir, los locales que hacen comedia por ahí, porque te iban a decir que no, ¿sabes? Habiendo un patrón común que le va a llevar cómicos, que le va a hacer la publicidad, claro. Igual les abarata los costes también, ¿sabes? Ya. Es un campo que ya no es el mío, ¿no? Pero bueno, hay unos programadores y bueno, van programando claro, comedia sí. y bueno. Está claro, ya sabes. Y que si me escucha alguno, aquí estoy yo, ¿eh? Claro, no, se pongan, ya fácil. Claro. Bueno, para todos. Pues nada, amigo. Muy bien, Lucy. Un placer haber hablado contigo y a ver si hay suerte y nos vemos pronto. Sí, señor. Un abrazo y buen viaje lo que te queda. Ya mucho ánimo con lo que estás haciendo, que está muy bien, que te escucho, que te crees tú que no, pero que te escucho. Bien, me alegro. Vale. Muchas gracias. Venga, un abrazo, Lucy. Venga, chao, adiós. Chao. Pues nada, pues ya veis, ¿no? El amigo Luciano Mendoza, Lucy, que si os toca, si lo tenéis cerquita, ir a verlo. No os vais a arrepentir. Buena gente, cómico con mucha gracia, además. Tiene mucho de clown este hombre, que a mí me encanta. Pues no sé, yo creo que con esto ya vamos a rematar el programa. Espero que os haya entretenido, ha sido un programa diferente. Y vamos a ver, ya voy pensando en el episodio 6. Espero en esta ocasión tener ya un cómico para con el cual conversar así en directo. Y nada, que eso, que espero que os guste y que os haya gustado este y que sigáis por ahí. Hacedme propaganda, ¿eh? Y por favor, escribidme cositas, pero sin miedo, no os cortéis, ¿eh? Decidme qué hubieseis hecho en esa actuación que en la que pinché. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esa entrada a, digamos, esos primeros minutos de mis bolos? Cualquier cosa, a lo que os dé la gana, de verdad. Somos cuatro gatos, pero bueno, vamos a pasarlo bien, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos. Gracias por escuchar. Ahora debería de meter. Voy a meter la música ya para, como suelo hacer en otras ocasiones. Vamos, estoy mirando en el móvil. Esto es. Ya está aquí. Pues nada, amigos, ahora pongo voz radiofónica para despedir este episodio número 5 de Pincha o Revienta Podcast. Gracias por estar ahí. Voy a hacer como siempre mi grito de troglodita. ¡Yeah! ¡Yeah!